gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Pérez lo saluda en esta noche otra vez. Fresquete, en compañía de nuestro gran amigo Gervasio Balatti. Buenas noches a todos. Qué fresquito, ¿viste? Sí. Otra vez, ¿eh? Mucho qué fresco. Locura, ¿eh? Mamita. Es raro, pero bueno, la primavera siempre viene así, medio fresca. ¿Te parece? ¿Tanto? Sí. Bueno. Igual va a ser mejor clima la semana que viene. Ojalá. Bueno, Nico Casiano en controles, arrancamos en la noche de hoy con este fresquito, como decíamos, con un poquitito nomás de movimiento. No vayan a creer que viene todo así. Viene bastante tranquilo mío, bien tranquilindo. Y Larry Correll, lo que escuchábamos recién, un disco grabado o puesto en la calle, mejor dicho, el 7 de abril de este año, 2015. Bueno, había quedado la vez pasada, así que los despachamos medio rapidito en el día de hoy. Este hombre, Larry Correll, cumplió 72 años, fíjate qué onda mantiene todavía, a los 72 años. Este hombre, que por allá, por los fines de los 60, 67, 68, 69, publicó un álbum de lo que podríamos denominar como fusión, como jazz rock, unos pocos meses antes de que Miles publicara Busy Brew, dando oficialmente el nacimiento a esta cosa que se denominó jazz rock. Así que hay muchos quienes le achacan a Larry Correll haber sido el pionero en este aspecto, o por lo menos el haber inventado este sonido, ¿no? Ciertamente ambos venían investigando con ese género, con esos sonidos electrificados, con los instrumentos electrificados. Y si bien Larry Correll, como dice, como bien lo menciona la historia, se adelantó un poquitito más, pero más con Busy Brew ciertamente dio el batacazo, y la historia se ha quedado más con Miles y Busy Brew que con Larry Correll. Lindo lo que escuchábamos recién, este disco, Heavy Feel, muy recientemente publicado, como decíamos, en abril, 7 de abril de este año. No es un discazo, para nada, no es un recontra discazo, pero ciertamente se puede escuchar y tiene algunas notas alegres y bastante picantitas. Acompañado por Matt Montgomery en contrabajo, en bajo eléctrico, quiero decir, Mike Hughes en batería y George Brooks en saxo. Heavy Feel. Bueno. Bien. Bueno, teléfonos. Teléfono. 421-754-424-267. Estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. También, bueno, estamos en el perfil de Facebook. Ajá. Publicando las tapas. Muy linda la tapa de Larry Correll. Sí. Bueno. Bien, ¿con qué seguimos? Seguimos. Bueno, bajamos así, un poquitito. Rápidamente. Yo subo, no te preocupes. ¿Sí? Dale. Sí. sí, dale, porque yo vengo medio tranqui, te decía. Bueno, como anunciábamos hace un momento en el pase, una agrupación coliderada por un pianista belga y un trompetista estadounidense. El pianista es Bram Weisters. Y el trompetista estadounidense Chad McCullough. Ambos lideran un cuarteto que acaban de publicar, a principios de este año, febrero 9 de este año 2015, por el sello Origin Records, Abstract Quantities, su tercer álbum, ¿no? como grupo, como cuarteto, y obviamente tercer álbum juntos ellos, porque el resto de la banda se ha ido alternando. El resto de la banda, no los mencioné. Pete Bersbist en contrabajo y John Bishop en batería son, tanto como el pianista Bram Weister, son de nacionalidad belga. El trompetista, decíamos, Chad McCullough, trompetista estadounidense. Para este disco, realmente muy lindo, muy suave, con mucho clima, y ciertamente un hallazgo este cuarteto, con muy buena crítica por parte de la prensa especializada. Escuchemos a el Van Wester Chad McCullough Quartet. Thank you. Qué lindo lo que escuchábamos recién. Un poquitito nos recuerda a el empuje y la melodía, ¿no?, y la poesía del trompetista polaco Tomás Stanko, por algunos momentos, ¿no? Fundamentalmente por la composición, por las composiciones del cuarteto y la conformación del grupo. Muy lindo lo que escuchamos recién en tercer corte, Mr. Rubato. Este grupo, este cuarteto, como decíamos, compuesto por tres músicos belgas, uno de ellos estadounidense, coliderado por el pianista Brian Webster y el trompetista estadounidense Chad McAuliffe. 11 composiciones, de las cuales 8 pertenecen al pianista, basado en Bruselas, ahí donde se grabó este disco. 3 del trompetista Chad McAuliffe, que según leo aquí en la data, hace algunos poquitos meses, parece que armó bastante revuelo, y la crítica muy, muy, muy entusiasmada, con un reciente lanzamiento de una agrupación que él lidera, el The Spinning Quartet, con su álbum In Circles, publicado hace muy poquitos meses en los Estados Unidos, que aparentemente ha provocado una cierta excitación entre los críticos. Lindo, lindo lo que escuchábamos recién, realmente fenomenal, ¿eh? ¿Qué más? Origin Records, 9 de febrero de este año 2015, el tercer álbum en sus apenas 5 años como grupo. Bueno, Cantidades Abstractas es el título del disco. Todo suyo, jefe. Bueno, pasamos a celebrar un cumpleaños. Por suerte alguien que está entre nosotros todavía. Estamos hablando de Elvin Richard Bishop, más conocido como Elvin Bishop, que nació un 21 de octubre de 1942. Tiene 73 años actualmente. Una persona que de California. No es habitual para un bluesero nacer en California. Él es blanco. Para ubicarlo más o menos en lo que sería... ¿No hay negro en California? Sí, pero bueno, él es rubio, no es morochón. Pero bueno, ganó una beca para estudiar en la Universidad de Chicago, así que se mudó hacia allí. Ahí conoció a otro legendario bluesero y armonicista, Paul Butterfly, y se unió a su banda. Bueno, ahí empezó su carrera. Yo lo conocí, realmente no tenía... tengo escaso conocimiento de algunas cosas, incluso de esto, pero bueno, lo vi tocar en algún recital invitado por Clapton, en los famosos Chris Guitar Crossroads Festival. Ajá. Y realmente es fabuloso, toca la guitarra, un estilo muy divertido, toca con una Gibson, lo cual es raro para un bluesero, pero realmente tiene... Lindo sonido. Sí, muy lindo sonido. Vamos a escuchar de este músico un disco publicado en el 2008, The Blues Rolls On. En este disco hace duetos, como habitualmente algunos han empezado a hacer. B.B. King creo que fue el primero que comenzó con esto, que justamente este tema lo toca con B.B. King. Bueno, participan varios músicos. Uno de estos, como decimos, es B.B. King, en este tema que vamos a escuchar, que se llama Keep a Dollar in Your Pocket. Recording you guys, and everybody in there can hear what you say, so be careful what you say now. Oops. Right? Ladies and all, okay, we better watch it. What I wanted to ask you about, before you became king of the blues worldwide, you were a disc jockey in Memphis. Did you ever play any of Roy Milton's records? Yes, I did. Roy Milton, I knew Roy pretty well. I worked on shows with him. Mm-hmm. If I can remember correctly, he had tenor sax, alto sax, and a trumpet. Yeah. And a beautiful lady playing piano, and he played drums. The Solid Cinders, huh? Solid Cinders, and they were solid. I've got a Roy Milton tune I'd like to do right now. Would you and Lucille be nice enough to help me out with it? Of course I will. To know you ain't nowhere unless you got some dough. Keep a dollar in your pocket. Keep a dollar in your pocket. You will find in the end a dollar is your very best friend. Now when you ask somebody to let you have a little dough, they'll say, well, I'm sorry, but that just means no. Keep a dollar in your pocket. Keep a dollar in your pocket. You will find in the end a dollar is your best friend. Straighten you out on one thing more. Elvin, you and I have known each other a very long time. Have you ever heard me say that I was the king of the blues? No, but everybody else says that. Well, people talk. Música de verdad. Para gente de verdad. Alrededor de medianoche. Bueno, escuchamos a Elvin Bishop, hoy, 21 de octubre fue su cumpleaños, cumplió 73 años, ahí en la previa del tema, conversando con B.B. King, haciendo una pequeña entrevista. Bueno, los que saben inglés habrán escuchado algo, habrán podido entender algo. Bueno, hablaban cómo eran los inicios de B.B. King. Sí. No, bueno, comentaban alguna cuestión cuando empezaron a tocar, y bueno, B.B. King le comentaba. El tema que escuchamos, bueno, repite varias veces, Keep a Dollar in Your Pocket, junto a B.B. King, como decíamos, un tema del disco The Blues Rolls On del año 2008 que vamos a escuchar el próximo martes como disco completo. Exactamente. Muy bien. En el día de ayer también decíamos que cumplieron años un montón de personajes conocidos, tantísimos otros más, ¿no? Pero siempre destacamos a los más conocidos, por lo menos por nosotros. El trompetista ya desaparecido Dizzy Gillespie, Fred Hirsch, el pianista estadounidense nacido en el año 55, el guitarrista estadounidense Steve Lukather, el guitarrista de Toto, que como decíamos también hace un momento, el hombre despunta su vicio, jazzero, ha grabado algunos discos de fusión realmente interesantes, Mark Johnson y George Bergonzi, de los cuales vamos a empezar ya a escuchar a este fenomenal, al primero de los mencionados, el fenomenal contrabajista estadounidense Mark Johnson, el actual esposo de la bellísima Eliane Elias, la pianista brasilera, que en este disco, publicado en el año 2012 por el sello SM, Sweet Away, conforman un cuarteto realmente pero fenomenal. Joy Baron en batería y el genial y uno de mis preferidos, Joe Lovano, en saxo tenor. Un disco, te podrás imaginar, con la dulzura y la belleza de interpretación que tiene Eliane Elias, que no canta en los 11 cortes que contienen este disco, Sweet Away, por Mark Johnson y Eliane Elias, pero que desborda de delicadeza y de dulzura, como nos tiene acostumbrados, genial pianista. La tapa eligió él porque no sale Eliane Díaz en sus poses habituales. No. Viene al estilo SM la tapa, ¿viste? Viene austera. Estilo. Pero en el interior del disco hay algunas fotitos, de las cuales una la publicamos como portada en la entrada del post de nuestro blog, en donde ellos posan una toma en blanco y negro. Se lo ve bastante bien a Mark Johnson, a pesar de sus 62 pirulos. Lo debe alimentar bien, Eliane, ¿eh? Debe cocinar bien, mimitos, muchos, porque se lo ve bastante bien a este hombre, a Mark Johnson, que fue, como decimos muchas veces, lo hemos mencionado, el último contrabajista de la última formación del genial Bill Evans, antes de su fallecimiento. Ya me voy a acordar, grabaron un disco ambos también, en homenaje a Bill Evans, con música de Bill Evans, ya me voy a acordar. Ajá. Cómo se llama, porque ese disco tiene una historia realmente interesante también. Si me acuerdo, lo comentamos a la vuelta. Escuchemos a Mark Johnson y a Eliane Elias, Sweet Away. Thank you. Bueno, lindísimo lo que escuchamos recién, Mark Johnson, Eliane Elias, Sweet Away, el tema del mismo nombre, el primer corte que le da título al disco, Sweet Away, publicado por el sello SM el 7 de septiembre del año 2012, junto a Joe Bayron en batería y Joe Lovano en saxo tenor. El cuarteto, este mismo cuarteto, Elias Johnson Bayron Lovano, ya había participado anteriormente también para el sello SM, el primer disco que grabara Eliane para el sello SM en el año 2008. Déjame que me fije por acá. Shades of Shade, Sombras de Jade, es el disco que publicaron en el año 2005, no en el 2008. El debut de Eliane para el sello SM. Re lindo esto. Bueno, te decía la pequeña anécdota de Johnson en el anterior disco que grabaron juntos, otro de los tantos, ¿no? Porque no es el anterior, sino otro de los tantos discos que grabaron junto a su esposo, Eliane Elias. Se trata de Something for You, Eliane Elias Sings and Plays Bill Evans. Canta y toca la música de Bill Evans. Uy, cómo tengo la garganta. Bueno, vamos a ver si puedo contar la pequeña historia. Bueno, lo que cuenta la data de este disco, una pequeña anécdota, pero muy jugosa. Los conocedores de la historia del trío de Bill Evans sabrán acerca de la trágica suerte de el contrabajista Scott Lafaro. Murió muy jovencito, se chocó contra un árbol, su automóvil, a la salida de un ensayo en la misma casa de Evans. Esto provocó un bajón anímico en Bill Evans, que de por sí era medio depresivo. Lo alejó de los estudios del piano durante algún tiempo largo. Posteriormente, Johnson pasa a integrar el trío de Bill Evans cuando Bill Evans retoma otra vez las actividades. La anécdota pasa porque para la grabación de este disco, en homenaje a la música de Bill Evans, el luthier que fabricó el contrabajo del genial joven, muy joven, y con una carrera tremendamente promisoria y trunca, ¿no? Al morir a muy corta edad, 20 y pico de años tenía Scott Lafaro, el luthier rescata de dentro del automóvil el contrabajo. Lo repara y lo guarda en una vitrina como una cosa, viste, de no se toca. Lo sacó después de tantísimos años, lo sacó de aquella vitrina, le pasó un trapito y se lo cedió a Mark Johnson para que grabara justamente este disco en homenaje a la música de Bill Evans. Re lindo, ¿no? Todo un gesto, además, como decíamos, el último contrabajista de la última formación del general Bill Evans para aquel disco Something for You, Eliane Elias Sings and Plays Bill Evans, con la participación, obviamente, de su esposo, el contrabajista Mark Johnson, que en el día de ayer cumplió 62 añitos. ¿Qué más? Bueno, algunas pequeñas cositas, como por ejemplo dice que, bueno, ellos viven aparentemente en un entorno natural muy lindo, muy alejado del ruido de la ciudad, en las afueras de Nueva York, y bueno, dice que ahí fuera del bullicio y en compañía y en presencia de la naturaleza, Johnson dice ver los cambios de estación en forma permanente, ¿no? Eso ha hecho que la lírica o la poesía del paisaje también repercuta en sus composiciones, ¿no? En las composiciones de ambos para este disco. Muy bien, ¿qué más? Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo ahí porque estamos muy sobre la hora. Sigamos con otro compañerito, colega, no es nuestro, ¿no? sino de algunas colaboraciones también con el propio Mark Johnson. Hablamos de Jerry Bergonzi, saxofonista estadounidense de origen latino. Jerry Bergonzi, que cumplió años ayer también, 68 años, ya lo vamos a escuchar en este disco, que también recogió muchísimos elogios, muchísimos elogios, Tenor Talk, grabado por el sello Saban el 10 de junio del año 2008. Thank you. Thank you. searching for the one, the one who makes me feel. Bien, escuchamos al saxofonista estadounidense Jerry Bergonzi, que en el día de ayer cumpliera años, 68 años, nacido en el 47, Jerry Bergonzi. Publicó en el año 2008, el 10 de junio, por el sello Savant, Tenor Talk. Homenaje, claro, homenaje a grandes saxofonistas tenores que le han precedido. El primer corte escuchamos Who Cares, cuarteto que reunió Bergonzi para este disco. Lo completan Renato Chico en piano, Dave Santoro en contrabajo y Andrea Michelutti en batería. Fenomenal, ¿eh? Realmente lindo. Ha generado y ha provocado ciertamente una aluvión de críticas muy saludables para este disco, publicado en el año 2008, decíamos, por el sensacional saxofonista, que hace algunas semanas atrás también fue la parte de nuestro martes de disco completo. Como siempre, muchas cositas como para comentar, pero las dejamos porque no queremos dejar nada afuera, hay mucha música todavía esperando. Vamos a escuchar esto que también ha quedado de algunas semanitas atrás, el guitarrista estadounidense Russell Malone. Russell Malone, que surgiera a la fama no hace muchos años de la mano de la cantante Diana Krall, el guitarrista de la mayoría de las grabaciones de la cantante canadiense Diana Krall, su guitarrista preferido, decía ella, lo llevaba para todos lados. Ciertamente un hombre con un toque realmente lindo, recuerda al estilo de los grandes maestros de la guitarra jazzera, pero aparentemente el hombre, no sé si cansado, pero sí quizá con ansias de buscar otros horizontes y hacer su propia trayectoria como músico líder de banda, fue generando sus propios proyectos como este, Love Looks Good on You, publicado por sello High Note el 17 de febrero de este año, además de, cosa que ya hemos comentado también en algún momento, ser parte, con grandes honores, ¿no?, porque formó parte de la agrupación, la Golden Striker, del ya mítico y legendario contrabajista Ron Carter. Es todo un logro, un orgullo y una recompensa a sus años como genial músico que lo es. Escuchamos ya esto, realmente lindo, El noveno corte, Sweet Sioux, por Russell Malone. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, muy lindo lo que escuchábamos. Russell Malone, Love Looks Good on You, El Amor Te Sienta Bien. High Note Records, 17 de febrero de este año 2015, el noveno corte, Sweet Sioux. Rick Germanson completa el cuarteto al piano, Gerald Cannon bajo, Willie Jones tercero batería. Decíamos, integrante del Golden Striker del genial Ron Carter, un trío en el que se presentó acá hace algunos meses atrás en la ciudad de Neuquén. Todavía me estoy lamentando no haber podido ir a ver la presentación de genial Ron Carter, además de la presentación obviamente de Russell Malone y de el pianista guatemalteco Donald Vega, que reemplazó al fallecido muy joven, 50, 51 años, hace cosa de pocos meses, Malgrove Miller, del cual tengo un disquito que nunca pasé, que prometo para próximas ediciones. También prometí la vez pasada cuando escuchábamos al Kid Jarrett Trio, algo nuevo de Gary Pico, pero busqué en la data de los programas anteriores y ya lo pasamos a Now This, un disco publicado el 12 de mayo de este año por el sello SM en conmemoración de los 80 años de Gary Peacock. Así que bueno, viste que por ahí me acuerdo, prometo y algunas veces me acuerdo, pero esta vez no va a ir porque ya fue, pero puede ir para algún martes disco completo seguramente, porque es un disco realmente lindísimo. Este muchacho Russell Malone, que dice que bueno, yo escucho de todo, me gusta escuchar todo, no solamente aquella música que está asociada a lo que se conoce como jazz, sino que dice una cosa que aprendió de Sonny Rollins, ¿no? Donde el hombre agarra, qué sé yo, cualquier tema popular y lo transforma y lo convierte en una bella melodía de tinte jazzero, no necesariamente siendo un tema de jazz. Dice que él nació y creció musicalmente escuchando todo tipo de música, y que no haría nunca lo que hacen otros músicos de jazz, de mirar de arriba así como con cara de asco a quienes gustan o tocan rock, rhythm and blues o pop, ¿no? Porque se nutre también, su repertorio se nutre de todos esos géneros. Bueno, lindo, ¿eh? Russell Malone, Love Looks Good on You, publicado por el sello, ¿para qué lo cerré? Acá está, lo abro de vuelta. High Note Records, 17 de febrero de este año 2015. Bueno. Bien, pasamos a presentar un disco nuevo. Hoy, bueno, tiene un mes, 11 de septiembre del mes pasado, o sea, 11 de septiembre de este año. Jamaica Copeland, para mí, una de las grandes cantantes de blues y soul que hay actualmente. ¿Matecito? No, muchas gracias. Es la hija de Johnny Copeland, un guitarrista de onda texana, muy famoso, bueno, ya fallecido, que bueno, es una de las leyendas también del blues. El disco se llama Outskirts of Love, un disco en el cual por ahí no es tanto de blues, sino que va haciendo un collage entre el soul, el blues, tiene bastante de rock, algo de country, pero bueno, se luce Jamaica con su tremenda voz. Que para mí, como decíamos, es una de las mejores. La acompañan algunos invitados como Bill Gibbons de los ZZ Top, Robin Randolph, que toca la guitarra steel guitar, bueno, otros que no conozco mucho, pero es un disco realmente muy interesante, sobre todo esta cantante, como yo digo, es una de las mejores para mí. Vamos a escuchar entonces de este disco el tema, el último tema que cierra el disco y que, bueno, es un blues bastante tranquilo, que se llama Lord Help the Poor and Needy. Help the poor and needy in this land. Lord, help the poor and needy in this land. In this land, when we all rise together, and face the rising sun. Lord, help the poor and needy in this land. Lord, help the motherless children in this land. Lord, help the motherless children in this land, in this land. When we all rise together and face the rising sun, Lord, help the motherless children in this land. Escuchamos a Jemekia Copeland, el disco salido el 11 de septiembre de este año, Outskirts of Love, el tema Lord Help the Poor and Needy, Dios ayuda a los pobres y necesitados, un bluesazo. Estás aflojando con las chicas, ¿eh? Sí, Jemekia me puede. Sí, no, canta lindo, tiene una onda realmente lindísima, sí, y bien. Una mezcla bastante muy linda esto. Sí, es muy apasionada además con cuando canta. Muy sentimental. Y el soul le viene muy bien. Le viene iba a elegir uno de soul, pero... Por el tipo de voz. Sí, no, perfecto. Viste que lo hablamos muchas veces, ¿no? Cantidad de chicas cantando jazz, por ejemplo, ¿no? Con mucha pinta, muy... Me recuerda un poquito a esta onda así pop, ¿viste? De lanzar chicos grupos de Cali lindos. Y con algo de onda y nada más. En el jazz hay mucho de eso. Pero cada tanto, por ahí alguna voz muy particular... ¿no? Que realmente pega, y entre ellas la de Jemekia es fantástica, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí lo vamos a poner en algún momento para martes disco completo. Bueno, vamos a escuchar esto que a mí me encantó muchísimo, realmente lindísimo, desconocido para mí, este trío, un trío muy, muy jovencito, porque tiene muy pocos discos grabados y supuestos en la calle, Espen Eriksen Trío, un trío noruego que recuerda muchísimo a la onda de muy escandinava, ¿no? Recuerda un poquitito también a un poquito bastante a la música de Thor Gustafsson. Gustafsson ha pasado harto por aquí, un hombre muy romántico, muy melancólico, un sonido y una música muy espacial, casi con mucho silencio, ¿no? Realmente muy muy lindo, muy propio, siempre decimos, ¿no? Como que recuerda muy mucho a los paisajes nórdicos, aún sin conocerlos personalmente, pero recuerda un poquito esos paisajes nevados y de mucho silencio. La música de Gustafsson, como la música de ST, que este sí también ha pasado harto por aquí. La música de ya desaparecido trío sueco EST. La música de Eriksen, de Espen Eriksen, tiene un poquitito de eso, mucho fusionado con el pop, como los dos músicos que comentábamos hace un momentito. mucho del formato canción, mucho de la simpleza propia también de Gustafsson y parte de la música de ST, no toda, ¿no? Porque era mucho algo más compleja, pero también muy ligada al lirismo, a la poesía, ¿no? Que se puede escuchar en la música también de Keith Jarrett, una música muy, muy minimalista y muy económica también, si se quiere, en la incorporación de las notas. Pero con esa economía, ¿no? De notas surge también esta melodía suave, pausada y muy rica en texturas, como la de sus compañeros mencionados, Gustafsson y Esbjørn Svensson. Escuchemos a Sven Eriksson Trio. Thank you. Lindísimo lo que escuchamos recién, Expen Eriksson Trio, You Had Me at Goodbye, un disco publicado por el sello noruego Rang Gramophone el 8 de marzo del año 2010, el segundo corte Grind, de 8 temas originales, todos compuestos por el pianista y líder del trío, Expen Eriksson, compuesto y completado por Lars Tormod Jensen en contrabajo y Andreas Bay en batería. Lindísimo, lindísimo, tengo algo más de ellos, creo que fue el primer disco publicado en el año 2005. Todo este tenor realmente fenomenal, ¿eh? Vamos a pasar a otro ahora, también así dentro de esta misma onda. Nos vamos a Serbia para escuchar al pianista serbio Milan Stanislevich. Soundquest, un disco publicado por el sello Barnett, un sello austríaco. Destaco que en Austria es donde él ha completado parte de su formación musical y donde en este momento ha formado su trío y ha grabado varios de sus discos en Austria y de donde proviene el sello Barnett, publicado por ese sello el 9 de agosto último pasado, este Soundquest por Milan Stanilevich. También podemos hablar de una música muy agradable, ciertamente muy agradable, muy profunda y con una elegancia realmente fenomenal, ¿eh? Ya vamos a escuchar el toque realmente magistral de este pianista, que además de liderar su propio proyecto, este trío participa de varios proyectos más. Ahí en su web, por cierto, muy, muy, muy vistosa, muy pulcra, la web de Stanislevich, se puede encontrar profusa data acerca de los varios proyectos en el que interviene. En esta oportunidad, último disco publicado por su propio trío, Soundquest. Thank you. Bien, escuchamos al trío del pianista serbio Milan Stanilevic, Soundquest, publicado por sello Parnet, el 9 de agosto último pasado, Milan Nikolic en contrabajo, Angelko Stupar batería. Muy bien, vamos ya a pasar inmediatamente al último corte de la programación jazzera del día de hoy, sin demasiadas presentaciones y preámbulos porque estamos ahí con la horita. El trombonista estadounidense Nick Finzer, The Chase, un disco publicado por el sello Origin Records el 17 de julio de este año, un sexteto completado por Lucas Pino, saxo, Alex Wins, guitarra, Glenn Zaleski, piano, Dave Byron, contrabajo, Jimmy McBride, batería. Suena lindo esto, trombonista Nick Finzer. Thank you. Arrancamos con algo de ritmo, nos vamos con algo de ritmo, y la diferencia la han hecho las cortinas también, bien seleccionadas por Nico, porque lo mío por lo menos ha sido bastante tranqui, lindo pero tranqui, ¿no? Escuchábamos recién a Nick Finzer, trombonista estadounidense, al frente de un sexteto, The Chase, Origin Records, 17 de julio de este año, el sexto corte, aprobación. Bien, vamos rápidamente con la sección que has denominado Desempolvando el Vinilo, un super clásico, Fathers and Sons, de dos leyendas del blues, Muddy Waters y Otis Spann, con jóvenes estrellas en aquel momento, que ahora ya son ampliamente reconocidos. Mencionamos al principio del programa, junto a Alvin Bishop, a Paul Butterfly, que actúa en este disco, Mike Bloomfield, By Mice, entre otras luminarias. Este es un trabajo, un compendio de blues, en el cual, si vos querés escuchar buen blues de Chicago del antiguo, este es el momento. Fathers and Sons, Muddy Waters y Otis Spann. Es un disco publicado allá por los años 70. Vamos a escuchar el tema I Love the Life I Live, I Live the Life I Love. Uf, es difícil, ¿viste? Pero salió bien. Bueno, con esto nos vamos. Nos vamos ya nomás. Juan Carlos Preu con la programación yacera. Gervasio Balati del lado del blusero. Nico Casano en controles. Como siempre, date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Te esperamos la próxima parada el día martes y, como siempre, en nuestra salida en vivo de los días jueves. Muchísimas gracias, ¿eh? Ojalá las hayan pasado realmente lindo. Chao, chao. I love and I just love the life I do. So if you see me and you think I'm wrong, don't worry about me, just let me alone. My sweet love ain't nothing but a thrill. I live the life I love and I just love the life I do. My diamond ring and my money too. Tomorrow night, it may belongs to you. You could move me at your will. I live the life I love and I just love the life I live. $1,000 on a bet this time. 1 minute later I came, cover your dime. Tomorrow night I could be over here. I just want you to know, baby, the way I feel. Yeah, I'm rocking when you pass me by. Don't talk about me cause I could be high. Please forgive me if you will. I live the life I love, and I just love the life I live. I just love the life I live. I wouldn't give $1,000,000 for the life I live. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.